Bien, pues como todos sabemos, sobre todo los miembros de esta corporación que estuvimos en la comisión informativa de Hacienda, pues fue un tema bastante debatido. Yo creo que hasta incluso pues se echó mano un poco incluso a la, entre comillas, a la filosofía, ¿no? Yo tengo un ejemplo muy claro en este sentido. Para que lo entendamos bien, me da la impresión de que, además de que pudiera, que existe una normativa, una ley de tráfico por la que no se puede aparcar en determinado sitio, además tenemos que recogerle la firma a los conductores para asegurar de que en ese sitio pues no van a aparcar. Yo creo que, de alguna manera, creo y mantengo que es rizar el rizo. En este sentido, creo que por parte de la Administración Central, lo que parece que está buscando en este sentido es una complicidad por parte de los representantes públicos en los ayuntamientos, a lo que yo creo que no es necesario. Incluso hay observaciones en este sentido que incluso la propia Administración local pues se disiente en el sentido de que haya que refrendar una cosa que ya está dictaminada por el Ministerio, ¿no?, y por el Gobierno. Yo, en este sentido, creo que habíamos estado planteando, ¿no?, desde el Grupo Municipal de Economía, de votar en contra. Pero, no obstante, por la misma obligatoriedad con la que se ha hecho a los ayuntamientos y a sus responsables técnicos, pues, en este sentido, sencillamente nos vamos a abstener. Pero que coste que esta abstención, incluso anunciando la posibilidad de haber votado en contra, era más bien como un sentido de protesta y de rebeldía, porque yo creo que es que no creo que ningún ayuntamiento, y menos ninguna corporación, ningún responsable político, pues tengamos que estar sujetos no solamente ya a la normativa, que sí que lo estamos, sino que además que hinquemos la rodilla y que la tengamos que aceptar. Sencillamente, ese es nuestro criterio y, por tanto, sencillamente, pues nos vamos a abstener.